en este mes de agosto. Continúa con la programación variada de Radio Salcantay 1080 AM 92.7 FM. En el internet www.radiosalcantaycusco.com. Estamos en el Facebook Radio Salcantay, la voz del sur del Perú. Agosto, fiesta de la Madre Tierra, Batalla de Junín, Rosa de Santa María, festividad de Santa Rosa de Lima. Lo vives mejor con la compañía de Radio Salcantay, la voz del sur del Perú. Mamá, y redes sociales nichispin, iskay chunka empanada kunata munashanku, ichakaranti kunankupaka, kotopiri kuchinanchista munanku. Walpa ichayukta kawachi. Manan suchita chaskinchu, mamá. Ay, wahman, tatukurakapun internet ni. Amaña chay empresa wankaichu, joja empresa tamashkakui, manamunan kichayka, wahai empresa ikita, tatuiki kunata yapa munampa. Umali, kami kanki umali, ya chayta munan kichayka, wahakami ke ositel yupain, kai 1844 yupaiman, ositel, kamachispan alichan, telecomunicaciones katukunata. Con Punche Perú, Gobierno del Perú. Desde la capital histórica del Perú, una del Imperio Inca, presentamos Proyección Informativa. Dirección General, Alejandro Chillitupa del Castillo. Conducción. ¿Qué tal, amigos de Proyección Informativa de Radio Salcantay? Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy estamos con las últimas informaciones del acontecer local, regional, nacional e internacional. En Proyección Informativa, los titulares de la presente edición.